diversión en vivo. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti. Me han dicho que has estado bien y que siempre, siempre sin sí. Estoy bien, muy bien, gracias por preguntar. Me ha ido cada vez mejor y todo empieza a caminar. ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Me estoy muriendo. Por preguntar, sí. Me ha ido cada vez mejor y todo empieza a caminar. ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Me estoy mintiendo. Sí. No es cierto. Si ya no puedo con este desierto, si se quedó mi corazón abierto, yo no te he olvidado, amor. No entiendo, ya no entiendo para qué te pierdo. Si estoy hundido en este sentido. San Juan.